Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende al lado de los laburantes. Y bueno, como ya parece que es un clásico, vamos a charlar con nuestra compañera Celia Segal, que estuvo hoy participando y militando la marcha de Una Menos, y también bueno, nos va a hacer un relato, una crónica de lo que ha sido y cómo se ha vivido esta marcha en un día tan especial hoy. En todo el país, que ha habido una gran movilización justamente por estas atrocidades que han sufrido unas jovencitas en Buenos Aires, más lo que ya viene pasando. Celia, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Qué Bien. buena charla. Disculpanos la demora, lo que pasa es que ahora, como está esta pauta obligatoria que tenemos, oficial, provincial y nacional por un lado, de la propaganda de las ofertas partidarias para las elecciones, también eso por ahí nos retrasa. Bueno, contame, hoy ha sido un día muy especial para el movimiento feminista, que tampoco habría que llamarlo así, ¿no? O sea, estamos hablando ya en otros términos, ¿no? El papel fundamental que juega la mujer en cualquier sociedad, la mujer trabajadora, la mujer intelectual, la mujer artista, y que tengamos que volver a levantar o hacer reclamos que ya considerábamos superados y ganados, bueno, también genera cierta angustia, ¿no? Cierta, ¿cómo se ha vivido esta jornada hoy, Celia? Mira, impresionante la cantidad de gente que había en la legislatura. Y como vos decís, esto es un problema de toda la humanidad. Sí. Es muy lindo ver que había varones, varones jóvenes, que son los que me parece que entienden la problemática y que han tomado la vida de otra manera. Había bastantes. Estaban los compañeros de las asambleas del agua, que también son varones más formados ideológicamente Sí. que el común de la gente, y por supuesto muchas mujeres y diversidades, ¿no? Pero estaba lleno, viste que es como un hemicírculo de baldosas, lo de la legislatura, Sí. lleno, lleno. Claro, Y todo después cubierto. terminamos Sí, acá cortando el estoy puente. viendo las fotos que estás mandando al grupo de la radio. Se nota Claro. que hay mucha, mucha participación, mucha gente. Sí. Mucha angustia. Estaba Ni Una Menos, estaba el colectivo de la Asamblea Transfeminista, Sí. Pan y Rosas. Había, bueno, como te digo, las asambleas por agua, del agua, la asamblea por necesidad y urgencia, todos nos autoconvocamos rapidísimo por WhatsApp. Claro. Esto fue una cosa espontánea porque estamos hartas. O sea, ¿viste lo que pasó con el video horrible de Shell? Sí, Bueno, en el sí. video Shell meten a la piba en una bolsa y la suben a una traffic. Sí, sí, Es lo sí. mismo que les pasó a estas tres chicas. La subieron a una camioneta blanca y terminaron en bolsa de residuos negra enterrada en el jardín de una vivienda. Claro. O sea, ¿ellos se creen que es un chiste hacer una publicidad así? Y sí, la verdad que, mira, o sea, yo al principio pensé que era una joda, pero y como joda también era bastante nefasta, macabra e inhumana también, ¿no? Porque, digamos, uno tiene mujer, tiene hijas mujeres, tiene nieta, yo tengo bisnieta mujer. No me gustaría pensar, no se me ocurre, ni me gustaría que les tocara vivir una situación de este tipo terrible, ¿no? Claro, pero vos viste que Shell se escuda en que son franquicias. Esto fue una publicidad de esa estación de servicio Shell de Entre Ríos. ¿Dónde Sí. desaparecen más niños? ¿Dónde está Loan? Claro. En el noreste. Niños y Sí, mujeres. sí, sí, sí. Se las llevan las redes de trata. Bueno, pero Entonces, a ellos justamente, les parece normal. claro, por más que sea localizada o una franquicia que se le ocurra hacer esa barbaridad, Shell no tendría que aceptar, porque Shell es una marca mundial. ¿Te imaginas que esto en las redes circula y se desparrama como la electricidad por el mundo? Sí, pero para lavarse las manos son buenísimos. Claro, pero también los perjudica. ¿Cómo pueden avalar una propaganda de este tipo? Bueno, acá en la concentración se pidió el boicot a Shell, sí. Querían ir a hacer un scratch en la estación de servicio, lo que se decidió al final es cortar la calle y que se fuera al carajo el protocolo de Bullrich y de Cornejo. Bien. Y se cortó la Patricia y peatonal y se terminó la batucada y la movilización. Ah. Con la calle cortada, pero tenían ganas de ir a la Shell, las compañeras. Y sí. Lo que pasa es que, bueno, lo que hay que evitar es justamente que esto sea una broma, sea una teatralización, sea... no se puede permitir y no puede pasar porque justamente, como vos mismo lo estás planteando, ¿no? ¿Cómo termina una criatura, un ser humano, en una bolsa? Así han aparecido estas tres chicas que han masacrado, porque no solamente las asesinaron, sino que las han mutilado, las han ultrajado. Las descuartizaron y las pusieron en un montón de bolsitas en el patio de una casa. Claro, una barbaridad, eso es terrible. Un caso por el estilo creo que hubo acá en San Rafael, no sé si estoy pifiado yo. La chica Toledo. Bueno, que el pibe le arrancó la cabeza. O sea, sí. O sea, una locura total, digamos. No podemos tolerar cosas así. Somos seres humanos cada vez estamos mostrando la peor de nuestra especie. Es increíble esto. Sí, yo te digo que vengo muy angustiada y muy desilusionada de la humanidad desde lo que está pasando en Gaza. El 70% de los asesinados en Gaza son mujeres y niños. Sí. Porque las mujeres son las primeras que sufren en las guerras. Sufren la muerte de sus hijos, de sus maridos, de sus parientes que van a la guerra. Claro. Sufren violaciones, ya sabemos. Las mujeres son botín de guerra en las guerras. Sí. Sí, son el primer botín del vencedor, si se quiere, ¿no? Claro. Históricamente ha pasado así. Pero, ¿sí? Bueno, pero lo importante es esto, fíjate vos, ¿no? Esto que vos me comentás y confirmás. Una autoconvocatoria por las redes, por WhatsApp. Una cantidad impresionante de gente, que eso es muy importante, eso también es valorable al movimiento que se ha logrado formar acá en la provincia, ¿no? Y bueno, y que también se deciden a romper con lo establecido, ¿no? Como vos decís, rompimos el protocolo, cortamos la calle Patricia. Justamente, y bueno, y capaz que no hubo represión porque vieron la bronca como estaba ahí expresada. Y cuando hay demasiada gente nos reprime. Claro, y la masividad también lleva a eso, ¿no? Que es un poco lo que también tenemos que saber transmitir nosotros cuando tengamos que hacer protesta. Mientras más gente pongamos en la calle, menos represión va a haber. Ha quedado demostrado, ¿no? O sea, acá en Mendoza, en Buenos Aires, en todos lados. Sí, tal cual. Bueno. Y estuvieron las chicas estas que hacen batucada, que sí. Son una agrupación de mujeres hermosas tocando música, y bueno, muchos gestos de dolor, muy bien la intervención de la CARO de la Asamblea Interfacultades. Ajá. Las secundarias y las universitarias enseguida se autoconvocaron para estar ahí. Bien. Estaban también las compañeras de la Asamblea Cultural de Mendoza, las artistas, pero fue así una cosa como una explosión de pólvora. Yo tenía otra cita, porque viste que estamos con la de las elecciones de SUTE y sí, andamos recorriendo escuelas, sí, y yo había quedado a las 20 en ir a una escuela y saltó la convocatoria de las 19 en la legislatura y le avisé a las compañeras que no podía, claro, y me fui para la legislatura. Esto fue así, rapidísimo. Bien. Bueno, por eso, lo importante es eso, ¿no? La reacción, o sea, quiere decir que hay organización y que también hay conciencia para enfrentar y por lo menos denunciar estas situaciones, ¿no? Sí, y también una cosa, yo viste que pedí el micrófono y hablé en nombre de la Radio Cuyum, sí, y de las, sí, radios comunitarias, uh-huh, y la gente, una mujer de la tribuna dijo, ¿dónde están los medios? ¿Dónde están las radios? Yo dije, estamos acá, el JUME y la Radio Cuyum, nada más. Los medios hegemónicos no están, claro, porque no van a estar, porque no le interesa la vida de las mujeres y porque como este gobierno de derecha cambió el eje, entonces no lo van a cubrir, simplemente. Y sí, y sí. Y el resto de las radios comunitarias justamente también se da la casualidad, bueno, que justamente no somos trabajadores en las radios, sino que somos trabajadores que aportamos una radio y muchos podrán estar trabajando, cumpliendo con sus obligaciones laborales y bueno. Obvio, si trabajamos, don Oren. Claro, entonces justamente eso también impide que a veces estemos en todas las situaciones, pero fíjate vos, que siempre hay, y bueno, como yo le digo a Eduardo, a Eduardo de Jume, le digo, mira, donde no está la Cuyum, estás vos, Eduardo. Es así. Esta vuelta coincidieron, estaban los dos. Es así, pero el Canal 7, el Canal 9, el Medio Andino, la LB10, la Niguil, cuando tienen que estar para brindar, para ir a los eventos esos de deportivos y todas esas pelotudeces, están. Claro. Pero para cuando nos matan una piba, no están. Y sí, bueno, justamente, esa es la agenda que ellos le imponen, la pauta, ¿no? Por eso, claro, siempre decimos estos hijos de la pauta, claro, que están condicionados, aunque por ahí algunos se destapa, pero son algunas expresiones muy individuales, pero si no están condicionados a no mostrar justamente esto, ¿no? Que hay una conciencia sobre ciertos temas. Porque fíjate vos que también este gobierno está tratando, bueno, ha sacado la figura del femicidio, ha cerrado el ministerio de la mujer, ha dejado al descubierto muchas instancias que tenía la mujer para poder recurrir a sentirse protegida en algunas circunstancias. Y bueno, qué quiere decir, bueno, que está respondiendo a su condición de clase y conciencia misógena, ¿no? Que, claro, que justamente los que están en el poder a regañadientes pudieron, aceptaron en su momento las leyes, justamente que se lograron con movilización, mucha gente en la calle, y bueno, y que ahora están queriendo voltear, ¿no? Aprovechan el retroceso ideológico para hacer lo que ellos sienten. También. Sí, sí. Sí. Porque esto era a las 19. Que no me digan, justo no teníamos noticiero. Claro. Perfectamente podían ir a grabar y pasarlo en el noticiero, sí, de la noche. Bueno, era a las 19, no era a las 23. No sé si vos viste cuando pasó el hecho lamentable, esta niña ahí en La Paz, que entró con un arma al colegio. Sí. Tuvieron dos equipos de noteros del Canal 7. Uno estaba en el frente del colegio y otro estaba en la parte de atrás del colegio. Cuando no había que estar porque los niños están protegidos por convenciones, claro, internacionales. Bueno. Dijeron el nombre, dieron la dirección, sí, dijeron el nombre de la madre. Todo lo que no había que hacer hicieron. Sí. Bueno, y estuvieron ahí. No solamente Canal 7, también estuvo Canal 9 y otras. ¿Tuvo C5N? Bueno, Entonces, o sea, cuando quieren, ponen. Cuando no, bueno. Y sí. Bueno, pero lo importante que estuviste vos, Celia, que tuviste micrófono, y eso es muy importante, ¿no? Que hables vos como artista, como mujer, como militante política y como miembro de la radio comunitaria Cuyón, también es fundamental. Sí, la verdad que estoy orgullosa de haber hablado en nombre de nuestra querida radio y de los medios comunitarios de Cuyo. Pero muy bien. Bueno, te vamos a proponer para... Bueno, tendríamos que organizar nosotros, viste que la burguesía tiene sus premios, APTRA, todo eso, claro. Que es todo a través de la guita. Nosotros tendríamos que aprovechar y generar un reconocimiento, por lo menos ya que estamos nucleados en el Comecuco. Mira, yo en la próxima reunión, que si me dan la oportunidad de participar, lo voy a proponer, de que nosotros como colectivo de medios comunitarios generemos y también este tipo de reconocimiento a compañeros que están en las calles, que están cubriendo notas, a programas que se dedican específicamente a temas muy... Bueno, todas esas cosas que nosotros tenemos que visibilizar. Claro, y generar nuestra propia digamos, promoción y reconocimiento, ¿no? Sí, sí, me encantó. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a empezar a manejarlo, entonces, te lo propongo. Vamos a agitar. Bueno, Celia, la verdad que un gusto charlar contigo y con esta crónica. Bueno, querido, un abrazo grande. Yo también un gusto y estoy muy orgullosa de nuestra querida Radio Cuyón. Bueno, y nosotros acá te felicitamos a vos por por poner el cuerpo bien puesto en estas cuestiones de estar en las movilizaciones. Bueno, compañera, un abrazo y nos estaremos viendo en alguna reunión colectiva acá de la radio. O en la calle. En la calle, bueno, cuando me dejen a mí, porque todavía no me dejan andar callejando. Bueno, está bien, vos cuídate, ¿no? Yo también con el asma, viste que he estado tan mal, así que hay que cuidarse un poco. Bueno, abrazo grande, querido. Un abrazo, gracias. Bueno, estábamos charlando con la compañera Celia Segal y nos daba sus impresiones sobre lo que ha sido esta gran autoconvocatoria de todos los sectores que están a favor de los derechos de la diversidad y principalmente femeninos, ¿no? Ante esta atrocidad que se ha vivido y que ha conmovido hoy al país. Como ha sido la masacre que han hecho con estas tres mujercitas que desaparecieron este fin de semana y que, bueno, se lo atribuyen a un ajuste de cuentas de sectores mafiosos. Pero independientemente de eso, es que nuevamente, impunemente se mata, se mutila, se tortura y se mutila a cuerpo de mujeres, ¿no? Jóvenes, chicas, jovencitas, una piba de 15 años. Y todo lo que también, como que se ha vuelto a instalar esta barbarie de agredir a la mujer, ¿no? De ser agresivo y despreciar su condición, despreciando su condición humana, y por eso se producen estos asesinatos, estos femicidios que están queriendo también hacerlo desaparecer de las definiciones del Código Penal que se logró imponer hace tiempo. Bueno, con esto vamos a un cortecito, volvemos más con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes.